Panorama. Información y análisis. El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Muy bien, y como todos los martes y luego de un receso, de algunas semanas de inconveniencias para estar al aire, vuelve Paola Piñeiro con su columna semanal Mujeres en la Música. Estimada, bienvenida. Hola, muy buen día Juan, muy buen día a la audiencia de Radio Panamericana. Aquí estamos de vuelta haciendo la columna de mujeres que tanto nos gusta. Y esta mañana vamos a ocuparnos de una de las pioneras de la improvisación vocal, una de las voces más influyentes del género del jazz. Me refiero a Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, una cantante negra con una voz descomunal, nació en abril de 1917 en Newport News y se crió en Yonkers, en New York, en Estados Unidos. Y lamentablemente tenemos que hablar una vez más de los prejuicios de la época, por ser mujer, por ser pobre y por ser negra. Pero llegó su reconocimiento, como decíamos recién, la reina del jazz y la primera dama de la canción. Bueno, Ella Fitzgerald fue ganadora de 14 premios Grammy. Su repertorio pasó por el blues, por el swing, por el bossa nova, por el samba, el gospel, el calipso y el pop. Y es el jazz el género que más la influyó. Esa forma de música negra representada por afroamericanos, ¿no? Desde allí viene ese origen de donde proviene el jazz, donde se orina. Se originó en Estados Unidos a partir de la confrontación de los negros con la música europea. El ritmo, el fraseo, la producción de sonido y los elementos de armonía del blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos, ¿sí? Entonces surge, decíamos, este jazz a partir de la confrontación de la música negra con la música europea. Y es así que estamos en el 103 aniversario del nacimiento de Ella Fitzgerald y la recordamos como una de las voces del jazz de todos los tiempos y como pionera de la improvisación vocal. Bueno, hablemos un poquito entonces de esta cuestión de la improvisación vocal, que tiene que ver con la técnica del scat, que se le llama a la improvisación vocal, que se improvisa generalmente con palabras y con sílabas sin sentidos, donde se va ritmeando con estas sílabas y se va improvisando con la musicalidad. El scat es esto que hace Ella Fitzgerald y otros cantantes también del jazz, que es cuando hacen, por ejemplo, eso es scat, ¿sí? Lo hemos escuchado mucho. Bueno, seguimos hablando un poco de la cuestión vocal, del color de la voz de Ella. Por ejemplo, su rango vocal alcanzaba las 3 octavas, ¿no? Y se destacaba entonces en esta cuestión de la improvisación vocal. Vamos a escuchar uno de los primeros temas, que se llama Dream a Little Dream. Alcanzó a hacer este tema con Louis Armstrong. Vamos a escucharla ella sola. Dream a Little Dream. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just say that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Fischer, la pionera de la improvisación vocal y de un género tan reconocido en Estados Unidos como el jazz, mezcla de las culturas afroamericanas y la cultura europea. Y seguimos hablando de música, aprendiendo lo que es el scat, lo que es el jazz, y encontrándonos con esta grande de las cantantes y la vocal femenina. Y la música, como para muchos de nosotros y como para muchos artistas, ha sido un bálsamo en la infancia. En este caso, ha sido un bálsamo para ella en su dura infancia, que tuvo que sufrir el abandono de su padre y la muerte de su madre, que la marcaron desde pequeña. Estuvo cercana a la prostitución y a las drogas, que condicionaron su comportamiento. Fue internada en un reformatorio. Así que bueno, la música, como para muchos, la sacó a flote y la salvó. Fue su gran compañera de niña en Harlem, cantaba y bailaba por las calles, acompañada de su primo ya desde muy pequeña. Cantó en la escuela y en el coro de la Bethany African Methodist Episcopal Church y aprendió a tocar el piano. Debutó a los 17 años, casualmente, como cantante en el Harlem Apollo Theater de New York, ganando el concurso amateur Night Shoes. Pero el sueño de ella era ser bailarina, por lo cual salió al escenario y al ver a toda la gente tuvo una crisis, un ataque de nervios, y entonces trató de cantar. Así fue que comienza también esta carrera musical. En 1935 entonces comienza a cantar con la banda de Chick Webb en el Savoy Ballroom de Harlem, y alcanzó la fama con su versión de la canción de cuna A Tisket A Tasket en 1938. Y seguimos avanzando en los años, y en 1941 comienza su carrera solista, y por el año 1946 adopta el estilo musical bebop, acercándose al jazz. Continuamos escuchando a Ella Fitzgerald, en este caso Cry Me a River. That river. pasó Cry Me a River por Ella Fitzgerald. Su reconocimiento llegó a partir de los temas Lady Be Good, How High the Moon y Fly Home en el periodo de los 40, entre el año 1945 y 1947. Formó inolvidables duetos con Louis Armstrong y grabó songbooks de compositores como Cole Porter, Duke Ellington, Harold Harlan y Jeremy Kern, entre otros. Vamos a escuchar ahora un tercer tema denominado Misty. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your walk my way, and a thousand violins begin to play, or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Can't you see that you're leading me on? And it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following. Knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. Too misty and too. Escuchábamos a Misty. Y ella también incursionó por el cine, interpretando algunos papeles en la pantalla grande, no con roles protagónicos, sino interpretándose a ella misma, más que nada como cantante. Su primer papel en la pantalla fue en el film Ride en Cowboy, protagonizado por Abbott y Costello, en la cual una... Ella muy joven interpreta a Ruby, una criada. Y también canta la canción que da título a esta película. Allá por el 1958, incursiona en la película St. Louis Blues, basado en la vida de W.C. Handy, el padre del blues. Este film fue protagonizado por Nat King Cole como Handy. Y ella se interpretó a sí misma como una cantante de salón cantando Beale Street Blues, una melodía de Handy. Y seguimos por el año 1960 con una película de drama criminal estadounidense, Let No Man Write My Epitaph, en mi epitafio, en 1960. Interpreta a Flora y canta varias canciones como No Puedo Darte Nada Más Que Amor, Bebé, Angel Eyes y Reach for Tomorrow. Y Y así culminamos esta columna de mujeres en la música con una grande del jazz, Ella Fitzgerald, que murió a los 68 años, comenzando con serios problemas de salud que la fueron alejando de los escenarios, con algunos problemas respiratorios, y lamentablemente su diabetes le provocó la amputación de las dos piernas y afectó su vista. Pero recordamos su gran voz, sigámosla escuchando. Sus últimos días los pasó en una mansión de Beverly Hills, donde murió en 1996 a los 79 años. Ella Fitzgerald, una de las voces más influyentes del género del jazz, inolvidable. Y nos veremos, nos escuchamos el próximo martes por Radio Panamericana, cerca de las 10:30 y de las 11:30 horas. ¿Sí? Que tengan un buen día.